Sí, fue un partido duro donde Faet estaba necesitado de ganar para acercarse más arriba de la tabla, donde Palmira quería volver al triunfo y no alejarse de los primeros puestos. Entonces, sabíamos que iba a ser un partido complicado, duro, con un equipo que te deja jugar y que juega muy bien al fútbol. Así que la verdad que fue positivo para nosotros cuando al Palmira le dan espacio, ataca muy bien y sabe aprovecharlo. Entonces, creo que fue más que nada eso. Trabajamos el partido, supimos aprovechar los espacios libres que había dejado Faer, que estaba necesitado de ir a buscar los 3 puntos. Y bueno, creo que fue así. Dimos el golpe justo, donde aprovechamos muy bien la situación y pudimos concretarlas y sacar una diferencia amplia. Así que la verdad que muy conforme y trataremos de seguir por este camino y dar pelea hasta el final, que bueno, ese es el objetivo. Así que ya pensar ya en el partido contra el Seque, que también va a ser durísimo, así que trataremos de dejar los 3 puntos en la cancha de Palmira.